radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. La persiana. Ventilando la semana. Llega el momento de tirar paredes. Entre redes y cortinas, llega Noa con la columna deportiva. Deportiva, Noa. Buenos días para todos, ¿cómo están? Buen día, Noa. ¿Qué decís, Noa? ¿Cómo andás? Bien. Qué alegría tenerte acá. Hola, de Noa. Nuevo. Placer inmenso. Para quienes están prendiendo recién, un repasito rápido del clima. Hay una nube inhóspita en la ciudad de Montevideo. Abríguense para salir. No chupe mucho frío, ¿viste? Taparse la naricita, la boca. ¿Cómo estamos, tema niebla a esta hora? La niebla está intensa, ¿Sigue? Sí. Sí. Debe haber un 0,2% de visibilidad, más o menos. Ojo, perfecto. Ojo. Vino con datos contundentes. Ojo. Periodista con responsabilidad. Somos muchos conductores de bicis acá, me parece. Sí, exactamente. De los que no vemos nada, digamos. Vamos a tientas. Ojo hoy. Hoy, Seba, vos tiraste, perdón que me vaya un poquito por las ramas, algo del punto de niebla. Muy interesante. No, era con el punto de rocío. Ah, de rocío. ¿Punto de rocío? Claro, hay puntos de rocío, grados. Cuanto más grado de rocío, por ejemplo, hoy estamos entre 5 y 9 grados de rocío. Mira. ¿Tiene implicancias esto? Cuanto más frío, más húmedo, es una historia que no lo... Si quieren lo cuento, lo busco y... Pero no, a veces no, no es a mí importante. Solo me pareció interesante que existieran puntos de rocío y que eran entre determinados grados. Sí, invitamos grados a la gente a investigar sobre los puntos de rocío, ¿no? Sí. Bien. Hablamos del rocío. No tiene nada que ver con acné de una tal rocío, ¿no? No. tenía que hacerlo porque si no... Sí. Puede haber sido lunares, pero acné jugó. Bueno, vamos a lo nuestro, ¿no? Vamos a lo nuestro. Vamos a hablar de deporte. La columna del día de hoy se llama Campeones en la cancha y en la calle. Porque la verdad que a mí me encanta el fútbol. Yo miré el partido el domingo. Uruguay es campeón del mundo, sub-20. Felicitaciones para los gurises, para todo el cuerpo técnico, por el logro obtenido, sinceramente. Súper interesante. Más a mí me pasó que... Era domingo, 10:30 p.m, hablando inhóspito, un frío inhóspito hacía el domingo, y la gente estaba colgada de los semáforos en la ciudad de Montevideo, en nuestra avenida principal. Hacía unos días atrás, éramos capaz que 50 marchando por el agua, y yo dije, ay, esto a mí me puso como loca. Tenía ganas de eso, ¿no? De volcar toda esa pasión y toda esa euforia y todo eso que mueve el fútbol, que es impresionante, es para investigar y seguir investigando lo que genera en la gente el fútbol, y más una victoria como la que obtuvo la selección uruguaya sub-20 el domingo pasado. Y mi interés era reivindicarla en las luchas y en lo que se nos arrebata también, ¿no? Con la misma euforia como el agua en nuestro país, que cada vez la cosa está más heavy, ¿eh? Así que era un poco como contextualizar el título. Hay una pared contigo. Hemos estado esta semana en otro programa juntos y juntos en Paquegoya y tirábamos como ese escenario de, che, ¿qué pasaba si Maturro a la hora de agarrar el premio decía, che, en mi barrio allá en Villa Española toman agua salada, ¿no? Como si... ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿O por qué no pasa, no? ¿O qué no? ¿Qué pasa con eso? Con ese escenario ficticio de, che, un jugador tomando un rol activo. Sí. ¿Qué pasa si Maturro se aparece en una de las manifestaciones por el agua? Imagínense. Son muchas las preguntas. No sabemos si son tantas las respuestas. Nos seguiremos preguntando, ¿no? Sí. Sí, hay como varias cosas muy interesantes. Creo que podríamos hacer un programa entero debatiendo sobre el tema. Porque efectivamente la gente que tiene determinada visibilidad, determinada llegada, que son ídolos o ídolas populares, por decirlo de alguna manera, o masivos, a una le gustaría mucho a una, con su visión del mundo, con su manera de vivirlo, de caminarlo y de sentirlo, le gustaría mucho que te tomaran algunos roles políticos. Sí. Digo políticos, digo sociales, digo de reivindicaciones de causas generales, populares. Pero a la vez le podemos pedir a esas personas, le podemos exigir a esas personas. Yo a veces digo, y sí, la verdad que sí, porque vos llegaste hasta ahí, porque efectivamente hay una masa de personas, hay un pueblo, por decirlo de alguna manera, que te puso en ese lugar. Y después digo, y no, porque capaz que el tipo quería jugar al fútbol. Sí. Le quería jugar al fútbol y no quería pensar en otra cosa. ¿Puedo yo recriminarle eso? En la individualidad no, en la estructuralidad sí. Puedo recriminarle a muchas personas eso. Recriminarle no, puedo pensar sobre eso, ¿no? Pero bueno, como ese doble rol, a mí me pasa mucho con la música, que a veces veo cantantes que la están repegando y se le está viniendo el mundo abajo y no se te da por decir una frase, sí, ¿viste? Sobre también el tema. Pero bueno, yo entro en esa contradicción de, bueno, ¿qué podemos exigirles y qué no? Qué bueno que estaría, pero qué diferente es el mundo, ¿no? Sí, también para con estas identidades y para con todo es dejar de esperar cosas de la gente, ¿no? Era un poco eso lo que reflexionábamos también el otro día con algunos compas, de nada, simplemente colocarlo acá como lo estamos haciendo encima de la mesa y seguir debatiendo al respecto de esto, más total, no cargar a ciertas identidades con responsabilidades que van mucho más allá de ellos, ¿no? Lo sabemos y lo tenemos presente. Sí, y sobre todo pensar como, bueno, ¿qué es lo que nos mueve finalmente? O sea, ¿qué es lo que mueve a todas esas personas a salir a la calle? Sí. ¿No? Y cómo estamos dando las otras luchas y cómo esto no nos mueve, ¿no? O sea, ahí, pensar cosas estructurales. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿cuál es el acumulado histórico que hace que salgamos millones de personas a festejar un gol y no salgamos millones de personas a reclamar que no tenemos agua potable? Sí, qué hambre de alegría, ¿no? Que tenía el pueblo también. Creo que quedó muy en evidencia esa necesidad de salir a festejar algo, por lo menos, porque mirás un poco para los costados y está para llorar. Más bueno, seguiremos reflexionando. Gracias, fútbol, por todo lo que nos das. Muy bien. Entre otras noticias, cambiamos de deporte, nos vamos al hockey femenino, porque en Uruguay están pasando cosas espectaculares en torno a este deporte. Las Cimarronas, nuestra selección uruguaya de hockey femenino, rompen con la racha. La misma le ganó a Chile, un país, yo no sabía, Chile, ubicado en el puesto 14 en el ranking mundial de las mejores selecciones del mundo a nivel femenino en hockey. Uruguay rompe con la racha, ¿por qué? Porque desde el 2016 no le ganaba a Chile. Y en la cancha celeste, a pasitos del Río de la Plata, Uruguay rompió con todo. Y le ganó a Chile, ¿en el marco de qué? En el marco de la Copa Tres Naciones, donde están participando actualmente Uruguay, Chile y Gales. Los partidos de dicha Copa se disputan en la cancha celeste, ubicada en San José de Carrasco. Una cancha que no tiene muchos años. Fue hecha hace poco, está impresionante. No sé si la conocen, si han pasado por ahí con el 142. ¿No? No, nunca. 142 Sangrilá, el que llega hasta allá. Llega a la playita. Claro, allá, ese pasa. No, la verdad que no me doy cuenta, no, pero no, qué no. Grande las Cimarronas igual, ¿no? Me quedo con esa. Sí, la verdad que sí. Hay próximas fechas, por si les interesa. Ayer se jugó el partido contra Gales. El 17, el sábado, Uruguay se vuelve a enfrentar a Chile y el lunes 19 vuelven a jugar contra Gales. Así que lo mejor para las Cimarronas en esta Copa Tres Naciones, que la vienen descosiendo. Tenemos el, porque dijiste el de Chile, ¿no? El ranking. ¿El de Uruguay lo sabemos? No. Bueno, entonces lo busco y te digo. Dale, gracias. Está después de los 14 seguramente, ¿no? Seguramente. Porque o sea, no entramos en esa quincena primera. Más bueno, es interesante para analizar cómo, por ejemplo, no sé, más bueno, eso, ¿no? Cuando se empieza a invertir en los deportes, ¿qué empieza a pasar? Estas cositas, ¿verdad? Empiezan a los cuadros empiezan a salir adelante, se sienten con más apañe. ¿Será por ahí? Yo creo que sí. Así que lo mismo le deseo a todo el resto de los deportes. Y bueno, me enteré de otra cosita más, que parece que existe una modalidad de hockey que se llama hockey 5, como el fútbol 5. Ah, es como un fluguito 5, pero un cinco. Hockey. Y ahí también tenemos una selección uruguaya llamada las Cimarronas, que bueno, estas gurisas están más allá, o sea, clasificaron al Mundial de hockey 5. Las celestes estuvieron a nada de ganarle la final de los Panamericanos disputada en Jamaica a la selección de femenino de Estados Unidos. El último día de la Copa Panamericana de Hockey 5 de 2023 produjo uno de los partidos más emocionantes del torneo, ya que Estados Unidos aseguró el título por penales. Perdimos la final por penales, pero creo que el partido salió 5-5 y nos ganaron 3-1 en penales o algo así. La cosa es que Uruguay clasificó al Mundial de Hockey 5 y se llevó el segundo puesto en los Panamericanos. ¿Vamos a 18 a festejar? Vamos a 18 a festejar. Uruguay puesto 25. 25 en el ranking del mundo. Yeah. Súper bien. Lo dice alguien que no sabe nada, pero digo, 25. Sí, me quedé pensando que voy a hacer una pregunta a nivel de ignorancia máximo. Hockey 5. ¿Y el hockey común? ¿Cuánta gente juega? ¿Cuánta gente juega en el hockey común? Me la juego 9. Sí, para mí 7. Es de 9. 9, creo, me parece. Seguimos investigando. Chequeamos. Ya de paso les contamos que la máxima goleadora del Mundial es uruguaya y se llama Manuela Vilar del Valle con 11 festejos. 11. 10 jugadores y un golero. Bueno, numerología pura. 11 festejos de Manuela, 11 en cancha. El 11 es mi número, les cuento. Bueno. El 11 es el número maestro en la numerología. ¿En serio? Sí. No sabía eso. Yo solo sé eso. O sea, no puedo más. Hasta acá llegué, pero me parece pila. Así que voy hasta las 11 y 11 al aire. Al aire, corrí. 11 de la noche estamos hablando. 11 de la noche. Hemos creado otra columna. Aviso acá en mi trabajo que no llegó. Bueno, y acá... Nada, dejo preguntas. Dejo preguntas con respecto al hockey. El otro día está sucediendo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación un posgrado, un curso, un encuentro maravilloso de periodismo deportivo con perspectiva feminista a cargo de Patricia Puyol, Natalia Rovira, Fiorella Rodríguez. Llegó ayer de Argentina Nemesia y Jos. La verdad que... ¡Qué mujeres! Y entre ellas y les compas están pasando cosas muy estupendas. Y el otro día nos preguntábamos con respecto a lo que sexualizamos los cuerpos en el deporte con respecto a la indumentaria. Yo veía las fotos de las Cimarronas el otro día. ¡Qué frío, mi gente! ¡Cuánta exposición del cuerpo! ¿Alguien le pregunta a esas muchachas si esos short pollera les quedan cortos? ¿Qué pasa si las jugadoras deciden cambiar su indumentaria? ¿Son sancionadas? ¿No son sancionadas? ¿Qué pensamos de la ropa y el deporte? Sí, se podría poner calza, ¿no? Pollera y calza. ¿Por qué no? Porque básquetbol pasa, en el fútbol creo que también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Traigo así una anécdota de la selección de beach handball de Noruega. Que en una clasificación al mundial las gurisas dijeron no vamos a usar esta ropa porque qué incómodo, voy a hablar mal y pronto, era una tanga y un topsito que estaban súper expuestas, hablaban de, además de la incomodidad de la indumentaria, los periodos menstruales, ¿no? Una cantidad de cosas que acompaña a los cuerpos vulvoportantes. Y las gurisas dijeron vamos a ir de short y remera. Cuando lo hicieron, las sancionaron. La sancionaron con plata, ¿verdad? Les dijeron, bueno, ustedes hacen esto y no consultan, pum, pum, pum, tienen que pagar. Así que creo que es una pregunta interesante el tema de la indumentaria y los deportes. Sí, es interesantísimo. También para hacer un programa entero. Claramente es parte de esta cultura de que los cuerpos de las mujeres están ahí para ser vistos por otras personas, para hacer, nada, como cosificación, sexualización... Como también sacarnos un poco a nosotras el derecho a decidir sobre lo que usar, sobre qué mostrar, sobre cómo hacerlo. Exactamente. ¿No? Hay como varias cosas ahí entrecruzadas que son definitivamente terribles. Así como son terribles la sexualización y la cosificación, también es terrible que cuando nosotras vayamos a comprar ropa para hacer deporte, no encontremos. Nada me pasa, yo quiero un short de fútbol y es como muy difícil. No, tenés que ir a la parte de varones. Tengo que ir a la parte de varones porque efectivamente los shorts de mujeres de fútbol que me he comprado, levanto una pata y se me escapa media nalga porque es un short cortito, sí. Porque tiene no sé qué, y yo quiero ir a jugar al fútbol. Sí. Esa es la verdad, o sea, ese es el final de la cuestión. Así que sí, claramente ese sesgo de género en la ropa del deporte es terrible, es nefasta. Y nada, está buenísimo empezar a ponerlo sobre la mesa y mismo que las jugadoras, ¿no? Que los jugadores empiecen a hacer patente esto y a querer cambiarlo si les incomoda, porque efectivamente es para mucha gente es incómodo, ¿no? Es incómodo, es incómodo. Los colores también, ¿no? Una cantidad de... La selección inglesa creo que fue que había pedido para cambiar el short de blanco a azul, porque también las pibas estaban menstruando y era... No jugás cómoda, o sea, vos tenés que estar concentrada en el partido y no en si estás toda manchada o no. Porque capaz que a vos no te importa estar toda manchada de sangre, pero el eco mediático de lo que puede llegar a generar... Sí, la imagen queda. Exactamente. Entonces tenemos que estar todo el tiempo, mujeres y disidencias, cinchando con cuestiones que al final nos sacan del objetivo, que es ir a divertirnos, ir a ganar. Dependiendo del contexto en el que estemos, ¿no? Sí, hay un mundo que cree que, no sé por qué, las mujeres siempre queremos estar lindas. Y la verdad es que no es nuestro objetivo en la vida. No vinimos acá a agradar, ¿no? Es un poco como eso, vinimos a otro montón de cosas. De hecho, ni siquiera vinimos, nos trajeron. Pero bueno, con otro montón de objetivos en esta vida que no es el de estéticamente estar presentables o ser reconocidas y apreciadas desde ese lugar. Sí, y esta cuestión de la ropa puntualmente es como una ratificación de no podernos, en el momento cuando hice deporte, no poderte la ropa que te es cómoda para hacer ese deporte, es una ratificación de que nuestro cuerpo no es nuestro, ¿no? Porque el cuerpo tiene que ser, tiene que estar visto para otros. Y capaz que la piba capaz no. Quiere jugar al fútbol, quiere jugar al hockey, quiere disfrutarlo, ¿no? Y si tengo un short blanco y estoy menstruando, no voy a estar tan cómoda ni poder concentrar. Entonces, pero el cuerpo no es tuyo, ¿tá? Tiene que ser visto y aprobado por otro, ¿no? Que siempre es un varón, porque los directivos que sancionaron a ese equipo que mencionabas, ¿no? Son varones cis heterosexuales. Claro, entonces vamos a seguir mirando los cuerpos de estas jugadoras y no que jueguen, a ver cómo juegan, ¿no? Interesante todas las reflexiones y todo lo que da para hablar este tema. Sin más preámbulos, paso a otra noticia que podríamos decir que es una primicia de La Persiana. Atento, redoble de tambor. Jiu-jitsu, qué complejo hasta ahora de la mañana. Jiu-jitsu es un arte marcial para quienes no lo saben. Y tenemos el agrado de contarles que el fin de semana pasado en Argentina, en la provincia de Lomas de Zamora, se organizaba una importante competencia de jiu-jitsu a nivel sudamericano. La uruguaya, estudiante de ciencia de la comunicación, Alexandra Carrero, se encontraba allí para disputar el título por el primer puesto con kimono, categoría máster hasta 69 kilogramos, y el segundo lugar sin kimono, categoría adultes, hasta 66,5 kilogramos. Sus objetivos alcanzados merecen eco dentro del periodismo deportivo, por eso te agradecemos y felicitamos, Alexandra, por tu sensible e importante participación dentro de estos espacios. Estas victorias no aparecen en otros medios de comunicación, tal vez con un perfil más hegemónico. Y deberían. Ser campeón de jiu-jitsu no es moco de pavo. No. Tenés que ser fuerte. Tenés que ser, la verdad que sí. Así que un beso y un abrazo muy grande a Alexandra Carrero, compa sí. También ahí del cursete que estamos haciendo. Claro que sí. Siguiente noticia. Se levantó el paro de las jugadoras del fútbol femenino profesional en nuestro país. O sea, se solucionó todo. ¿Estamos en un nuevo mundo ahora? No, ¿me estás diciendo eso? No, o sea, ojalá pudiera decirte eso. Qué bueno, ahora hay ropa de mujeres digna en la calle. Ya no nos obligan a vestirnos de rosado. Más no. Más sí debemos decir que parece que hacer ruido, la verdad, que genera sus resultados, porque vamos a poquito, más ahora nos vamos a ir a ver dónde se van a jugar los partidos de la próxima fecha y vamos a ver que se movieron algunas cosas. La Mutual de Futbolistas Profesionales lanzó un comunicado donde decía que como resultado del intercambio con el Comité Ejecutivo de AUF, la Comisión de Fútbol Femenino, la Mesa de Primera División, el Colegio de Árbitros y el Área de Seguridad de AUF, y en el entendido de que existe expresa voluntad de que se retome el espectáculo, con asistencia de público, adoptando las medidas de seguridad que garanticen el normal y armónico desarrollo del mismo. Es que las futbolistas resolvemos el levantamiento de la medida gremial con paro de actividad. El fin de semana pasado se jugó la séptima fecha del campeonato, ¿sí? Vamos a hacer un repasito por la tabla. Nacional sigue con un puntaje ideal, con 7 partidos jugados y 21 puntos. Peñarol en segundo puesto, con 6 partidos jugados y 16 puntos. Y Fénix, nuestro querido Fénix, que apareció en la entrevista de la columna pasada, ascendió del cuarto al tercer puesto con 6 partidos jugados y 15 puntos. En cuarto lugar Defensor, quinto lugar Wander, sexto Montevideo City Torque, séptimo Liverpool, octavo River Plate, noveno Danubio, décimo Boston River y en el onceavo lugar Racing. Y ahora nos vamos a este puntito que me parecía importante. Vieron que las gurisas hacía un tiempo que venían diciendo que parecía que solamente podían jugar al fútbol en el Estadio Charrúa. Que lo agradecían un montón también, porque entendemos y conocemos la humildad de todas las pibas que están jugando al fútbol a nivel profesional en nuestro país. Y resulta que el domingo 18 se juega la octava fecha de la Primera División Femenina. ¿Y dónde? Liverpool y River Plate, que va a ser transmitido por AUF TV, juegan en Belvedere a las 15 horas. Fénix y Peñarol juegan en Parque Capurro a las 15:30. Racing contra Wanderers en Parque Ancap. Montevideo City Torque contra Defensor en el Montevideo City Academy. Y Boston River contra Nacional en el complejo Boston River. Impresionante. Tremendo. Impresionante. Impresionante también que se acuerdan que, con todo el respeto a los colegas de AUF TV, entendemos que el otro día nos contaban que parecía que solo algunos cuadros tenían transmisión de los partidos. Bueno, Liverpool y River Plate va a ser transmitido por AUF TV. Así que parece que hay que salir a hacer ruido para que las cosas cambien. Bueno, me gustan las pibas en todas las canchas y todos los canales, ¿no? Impresionante. De a poquito. Como tiene que ser un deporte profesional, porque esa cuestión de en un día todas en el Estadio Charrúa, como si fuera, no sé, baby fútbol, viste que te mandaban la jornada a todo el día compitiendo, ¿no? Esto es vos en tu cancha de local, además la localidad tiene que... Tiene. Es un argumento en la profesionalidad, me parece, ¿no? Sí. Así que enhorabuena. Enhorabuena, sí. ¿Enhorabuena o en una buena? Yo dije enhorabuena, pero en una buena también conocemos. También todo, en una hora y en una actitud buena, digamos. Ambas cosas en bueno, la buena. Algo se me desconectó. Sí, a mí fui ay, yo, ay, patadas, ay, patadas. Es la emoción. Fue el jiu-jitsu. Estoy muy fuerte. Bueno, muy bien. Y vengo con chismes y recomendaciones también. Ah, intrusos en el deporte. Intrusos en el deporte y es muy loco porque ayer cuando estaba escribiendo esto, yo ponía Jorge... Bah, ya ni me acuerdo qué ponía, pero era Jorge Vilda, el director técnico de España. ¿Cómo me costó guardarme? ¿Con B corta o B larga? ¿Cómo lo con B corta, Jorge Vilda. Pero... Jorge Real ponía. Jorge Real, eso era lo que... Ay, no. Intrusos en el deporte. Muy bien. Primer punto de los chismes del Mundial. Quiero dejar una recomendación de un videito que nos mostraron ayer. Aldana Cometti, jugadora de la selección argentina de fútbol, le pidió básicamente a los medios de comunicación que se hagan cargo y vayan a hacer la cobertura del Mundial Femenino de manera muy amable, no así como yo le estoy diciendo, medio barra brava, muy correcta también, la cual les dijo, bueno, ustedes desean saber qué pasa, ustedes tienen interés por nosotras, vayan a vernos. Vayan a transmitirnos. Y resulta que ayer nos chismetearon que sí, que parece que hay ya unas cuantas colegas del periodismo deportivo que van a estar viajando, Argentina, ¿no? Van a estar viajando a Argentina a hacer la cobertura del Mundial, cosa que no pasó en el Mundial femenino pasado, y quienes fueron, básicamente, se pagaron todo el viaje para ir a hacer la cobertura de dicho evento. Así que eso, Aldana Cometti, lo pueden buscar en YouTube. Está interesante cómo ella se dirige explícitamente a los medios de comunicación y les dice que vayan. Así que gracias, Aldana, por tus palabras. Porque es muy importante. La columna pasada hablábamos de los derechos televisivos. Si queremos que el fútbol femenino haga eco a nivel mundial, y parece que lo que no se pasa en la tele no se conoce. Así que básicamente... Y sí, y también lo que contabas vos, ¿no? En las anteriores columnas, de esta cuestión de total desequilibrio entre lo que le corresponde al fútbol, al mundial masculino y al mundial femenino, ¿no? De 1 a 100 o de 2 a 50, nomás. La ¿cómo es que se dice? La comparación era muy... No. Desigual, ¿no? En cuanto a que Inglaterra no querían poner plata, básicamente, lo de Europa para... que decían que podían poner entre 1 y 10 millones de dólares para solventar los derechos televisivos, cuando para el Mundial masculino ponían entre 100 y claro, 200 millones de dólares. Claro, muy, muy desigual, entonces... Claro, me parece que es, no sé cómo lo ves vos, pero creo que es como, dado el contexto, este evento que se va a venir, el Mundial Femenino, puede ser medio una, ojalá así sea, para como un punto importante, antes y después, digo, ¿no? Lo va por a ser... cuestiones, digo, esto que se viene peleando por el dinero, no sé, hay como distintas señales que dan a entender eso. Capaz que me equivoco, pero no sé vos cómo lo ves. Sí, parece que la inauguración va a ser a estadio lleno y ya está más que confirmado. O sea, se esperan más de 100.000 espectadores para los primeros dos partidos de este Mundial que comienza el mes que viene. Va a ser un mes precioso. Creo que iba del 20 de julio al 20 de agosto, si mal no me equivoco. Así que, nada, yo creo que va a dar para hablar y que vamos a estar atentes para... Bien, quiero ver esa fiebre mundialista, ¿eh? Quiero ver esos posteos, esos posteitos en Twitter, Instagram, los quiero a todos ahí. Vale, Machado, la columna pasada tú dijiste que querías el álbum del Mundial Femenino. Sí. Existe el álbum del Mundial Femenino, casi hice un gol, casi lo traen a Uruguay, pero no, yo creo que porque... Una vez casi hice un gol, pero el viento en contra tenía. Pero parece que sí, que existe el álbum del Mundial Femenino. Vamos a hacer una fuerza para que el próximo llegue a nuestro país. ¿Y en Argentina, por ejemplo, está? Y en Argentina está, si hay alguien de Argentina que nos esté escuchando y nos quiera regalar el álbum del Mundial Femenino. Y traernos todas las figuritas, ya pues no las vamos a conseguir acá. Completo. Bueno, y hablando de Argentina, el siguiente chisme lo titulé como El Reinado de las Estrellas. Porque ayer hice una asociación con la monarquía y las estrellas que están encima del escudo de Argentina y el fútbol femenino y el fútbol masculino, porque parece que Adidas decidió, no sabemos, porque también ayer me decían, llevá a la radio lo que no sabés, no tenés que ir con verdades absolutas. No, acá no se viene con respuestas, se viene con preguntas, señores, exactamente. Claro. No. Yo no sé si las jugadoras se les preguntó, están al tanto o no, pero ¿ustedes sabían que solamente la selección masculina de primera división y la selección sub-20 masculina pueden portar las tres estrellas de las tres copas del mundo ganadas por la selección argentina? Y la selección de futsal solamente puede llevar una porque salió una vez campeón del mundo. Como la selección femenina nunca salió campeona del mundo, no lleva ninguna estrella. Ah, bárbaro. O sea, el todos refiere a ellos. A ellos. Claro. Perfecto. Segmentamos los triunfos también. Perfecto. Explícitamente claro. A ellos. O sea, las gurisas no van sin ninguna estrella. ¿Sabes qué? Capaz que ni las querían, o sea... Y sí, ¿no? Y quedate con la estrella bordada. Es como el legado de las estrellas, ¿viste? Yo dije, no sé, esto es medio... Es increíble. Me dio algo del rey, el príncipe. Yo dije, ¿quién se lleva las estrellas? ¿Quién? No, no, no. Pero eso es una acción totalmente para separar, ¿no? O sea, no hay nada bueno que surja de esa decisión de, che, a ellas no, estrellas no. O sea, cero simpático. Yo les voy a decir algo. Diga. tienen miedo. Tienen miedo. Eso es lo que creo yo. Yo creo que tienen miedo. Se había que decir, se tenía que decir y se dijo. Claro, porque ya estamos muy fuertes, estamos muy grandes, estamos muy juntas y tienen miedo, tienen terror de que si nos dan algo, nos llevemos todo. Eso es lo que tiene. Tenemos que inventar algo, o sea, un puñito y ponerle las pibas en la remera. Ya está, algo. Sí, el tema es que ahí hay que transar con Adidas. Obvio, ¿viste? No. Sí, Adidas tiene todo copado, pero sí. Claro. Que otro dato curioso es que Adidas todavía no empezó a fabricar remeras de la selección argentina con las tres estrellas. O sea, nos contaba ayer Nemesia que si vos tenés la de las tres estrellas, es trucha. Aguante lo trucho, loco. ¿Quién le quiere comprar algo a Adidas? Y sí, pero además aparte, la trucha le pones 6 estrellas y contás Copa América, contás lo que se te cante a vos. La cosés tú y además va a salir, ¿cuánto va a salir esa remera? O sea, un platal. Claro. Adidas sabe sus arcas cómo las va a llenar. ¿Quién, o sea, ni quién obvio, me mide la alegría? O sea, ¿quién me mide la emoción? ¿Adidas? Exactamente. Y vos sabés que otra cosita así muy chiquita para destacar de la página donde saqué esta noticia de las estrellas. La foto de portada de la noticia, la verdad que felicito a... ¿quién fue que sacó la foto acá? Lorena Benítez es la jugadora de la selección argentina que aparece en la foto con el número 16. Qué importante para mí que las portadas de las noticias visibilicen disidencias, visibilicen cuerpos no hegemónicos. Me parece fundamental, y más en el fútbol, que bueno, ya dijimos el eco que tiene a nivel mundial este deporte. Sinceramente felicito a la persona que sacó la foto y a quien eligió colocarla, porque es interesante. Si quieren, después les colgamos el link para que puedan ver la foto de la portada de la noticia. Sí, sin lugar a dudas. Y ahí vaya nuestro entonces reconocimiento y abrazo a todas las compañeras y les compañeres que están en los ámbitos de la comunicación deportiva. Así como nosotros tenemos a la gran Noa, hay otras tantas compañeros y compañeres y compañeras que están visibilizando estos temas, que también la tienen que militar de abajo, porque anda a ser mujer y hacer una nota en una cancha. En el medio deben pasar muchas cosas desagradables y para llegar ahí, por supuesto, que nos cuesta el doble, el triple o el cuádruple que a cualquier varón blanco promedio, por decirlo de alguna manera. Así que también vamos con este reconocimiento para ellas y para ellas, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y bueno, para ir cerrando... ¿Qué hay para el cierre? Último chismecito. Les pregunto... ¡Qué picante que está esta columna! Resulta que la selección femenina de España, de Primera División, está en un momento de crisis porque 15 de sus jugadoras, llamadas las 15 rebeldes por los medios de comunicación hegemónicos, y yo ahí me pregunté, ¿las 15 rebeldes? Están en una situación muy compleja con respecto al cuerpo técnico. Hace unas semanas nomás, la dirigencia de la selección femenina recibió 15 mails donde se daban de baja estas jugadoras, habiendo sido citadas, porque están mal, están disconformes y es increíble cómo no pudimos encontrar realmente cuál era el X de la cuestión, porque se habla de temas de salud mental, ¿verdad? Resulta que ellas siento que se están sintiendo súper reprimidas, súper castigadas o tal vez con pocos recursos pedagógicos por parte del cuerpo técnico para tratar con ellas. Jugadoras de renombre como Mapi de León, Alexa Putelas, que no van, dijeron no. Mapi de León, zaguera, capitana del Barcelona, capitana de la... Bueno, cuando se fue Alexia, quedó como capitana de la selección de España, no va. Dijo, yo me perderé el Mundial, pero esto lo voy a defender. Y cuando empecé a investigar sobre qué decía la dirigencia, qué decía el propio Jorge Rial, no Jorge Vilda, resulta que lo que se hizo fue señalarlas. O sea, vos tenés, y ahí voy a conceptos tal vez pedagógicos, ¿no? Vos dirigís un grupo donde hay 20 y pico y más de la mitad te está diciendo que no se está sintiendo cómoda con tu manera de gestionar ese proceso, ¿no? Y vos decís, que me vengan a decir a mí nunca nadie me dijo que mi trabajo no estaba mal, que mi trabajo estaba mal. No reconocieron, nadie reconoció nada. Dijeron que eran unas irresponsables, antipatriotas, por no... Porque que te inviten a la selección española, ¿no? Se dice antipatriarcales. O sea, nadie... Nada, las pibas no van a ir al Mundial y parece que la culpa es de ellas por elegir no ir. Imagínate las ganas que deben de tener de ir a jugar al fútbol. No, es imponente. Porque además otra vez esto, ¿no? Parece como que es de manual. La culpabilización. Sí. Exactamente. Y yo creo que lo del título de rebelde es bien ganado, porque efectivamente las pibas se están rebelando contra un sistema del odio. Del odio hacia ellas, ¿no? Un sistema de la represión, un sistema, nada, que está intentando cortarle las patas, que no las tiene en cuenta. O sea, en los equipos de fútbol la participación de quienes juegan es fundamental, ¿no? Estamos de acuerdo, el equipo existe porque existen esas personas que lo conforman. Exactamente, y estas jugadoras que la selección de España está fuerte, ¿eh? No, en el día de mañana no es un rival fácil. Y 15 de ellas te están diciendo, no, no vamos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo quedo ahí, latente a... Claro, en cuestiones de, apuestas deportivas, por decir algo... Si se te va la mitad del equipo, perdés, ¿no? Sí. Y no otra, sos, para ser campeón no tenés tanta Y otra capacidad. Cosa, o sea, están reclamando por salud mental, ¿se entiende? Por buen trato están reclamando. Imagínate que las gurisas lleguen a ir a un mes de que se juegue el Mundial. ¿En qué condiciones van? O sea, todo lo que tiene que ver con la psicología del deporte. Si deciden ir, ¿cómo van? Si prácticamente no lo pueden ver a Jorge y Jorgito. Para mí esto también pone sobre el tapete la necesidad de los varones, sobre todo los varones cis, heterosexual, ¿no? De la revisión, ¿no? De sus actitudes, de la forma de vincularse con las personas. Desde el feminismo, las mujeres y las disidencias nos estamos revisando hace muchos años, bueno, qué cosas nos hacen ruidos. Y el varón hegemónico sigue ahí, como paradito en su lugar, sin revisarse, sin preguntarse cosas. No, yo siempre lo he hecho bien, ¿no? Sí, digamos, siempre como en esa postura, no, son ellas, ¿no? O sea, me encanta el mote de rebeldes, pero digamos, siempre terminamos las mujeres y disidencias siendo las loquitas, ¿no? Bueno, flaco, parate un poquito y revisá tu forma de trabajar, y más vinculado a la salud mental, que es súper necesario. O sea, se aplaude a un varón de la selección, Argentina, por ejemplo, que fue, no sé, a 3 terapias y parece que ahora es un gurú de la psicología. A mí no me cae bien, pero si lo plantean... Pero no te cae bien porque se pone los premios tipo... Sí, eso sí, me incomoda, raro, ¿no? Mucho. Raro. Es muy psicólogo complejo. No habló de eso con el psicólogo. No. Pero digo, si las mujeres charlamos de nada, de salud mental, ya quedamos en otro lugar y desprestigiadas, ¿no? Nuestra voz delegitimada. Nada. Sí. Tenemos una opinión de un referente del deporte. Hola, varones que comen coca. Hoy en Varones Blancos, hoy, ¿qué opinan? Sanfer. recuerdo los Juegos Olímpicos pasados, Simone Biles, una olímpica estadounidense, sí, que en la mitad del campeonato se había bajado ella de bueno, no me acuerdo si ella estaba en qué distintas etapas de competencia de su gimnasia artística, que si vas como que tenés la de que es más en baile, otra que es más de salto tipo disciplina, entonces como que ella estaba participando en varias disciplinas y decidió bajarse en la mitad también del campeonato por su propia salud mental para cuidarse, y también fue defenestrada por todo lo que es el periodismo deportivo y ese antipatriotismo, como se le llamaba, por esa representación de eso, de esa necesidad de estar ahí y tener que bancarte todo por, bueno, esa expectativa que hay de vos y que sos un jugador o un soldadito más que está representando ahí, tiene que dejar bien parada la nación. Gracias, Sanfer, por traer este caso, porque la situación de Simone Biles en los Juegos Olímpicos pasados dio muchísimo que hablar. O sea, ella misma reconoció, hay dentro de la psicología del deporte hay un tipo de, no sé cómo llamarlo, pero se le llama burnout, que es cuando vos te quemás. ¿Por qué te podés quemar? Por la presión de la afuera... te podés quemar por un montón de motivos, ¿no? Que teóricamente están explicitados si buscamos burnout, psicología del deporte. Ella dijo, yo no aguanto más, de acá me corro, porque no estoy rindiendo lo que a mí me gustaría. Después, ¿qué pasó? También venía de toda la situación con el kinesiólogo de la selección estadounidense de atletismo, que fue condenado por ser un acosador. cuando en sus prácticas médicas llevaba a cabo actos de acoso y de abuso. Con muchas personas. Como muchas personas, no, porque después digo, pero... se desentramó un tejido inmenso de encubrimiento. Hay una red increíble. Digamos. Hay un documental, Atleta A, se llama, en Netflix. Les recomiendo que lo puedan ver porque es increíble. Eso no es que pasó y ya no pasa. Eso en el deporte sucede. Más, menos profesional. Y Simón dijo, hasta acá llegué. Chao. Una reflexión sobre el deporte y la visión mainstream, digamos, la visión hegemónica, masculina, patriarcal, es esta cuestión de... En deporte de élite, Simón, o quien que LeBron James, quien sea, estás bajo presión. Si no te gusta, correte. O sea, la visión del deporte de élite es esa, ¿viste? Que, o sea, cero humana, ¿no? No, vos cuanto más problemas tenés, mejor, porque eso te va resiliencia, de esos conceptos, ¿viste? Sí. Como que lo de esta muchacha el año pasado o el otro... como que descolocó al periodismo deportivo en cuanto, che, una persona de élite no soporta la presión a esta altura. Como que lo desencajó, ¿viste? No, la gente no entendía, o todavía sigue sin entender eso, ¿viste? No, no la soportó también porque sucedían injusticias tremendas. O sea, inclusive ella rindiendo al máximo, rompiendo con todo el ranking posible dentro del universo de la gimnasia artística, fue castigada. Porque cuando ella llevó a cabo elementos de la gimnasia artística que los inventó ella, básicamente, y ponía en riesgo por la dificultad del elemento la vida de otras atletas, se les bajó el puntaje. O sea, la loca fue más allá y se la castigó. Porque si alguien la quería copiar... podía llegar a morirse. Ahora, vos haces 3 goles y te llevas la pelota, un pedazo de red, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, esos paralelismos que suceden en el deporte, esas injusticias que están. Sí. Gancho interesante con lo que arrancamos hablando. En este caso sí, hay estrellas, hay superestrellas, hay megaestrellas reconocidas, archirreconocidas mundialmente, que se animan a hablar de algunos temas públicamente, ¿no? Y que ponen sobre la mesa cuestiones que son políticas y sociales, como esto de decir, vos, la salud mental es igual de importante que la salud física para un deportista o para una deportista. Y bueno, nada, y estas figuras con tanto renombre y tanto resonar terminan poniendo temas sobre la mesa que, bueno, después los medios tratarán como se les canta, o a los 3 días lo sacan de la agenda, pero de alguna manera han quedado ahí instalados. Y sobre la rebeldía de las jugadoras, quiero recordar esta frase que a mí me gusta mucho, que es de Mujeres Creando, de un colectivo feminista de Bolivia, que dice, ante el poder no te empoderas, te rebelas. Y creo que ahí está la cuestión. Cuando están los varones blancos aferrados a los privilegios y al poder, ahí aferrados como un rencor, ¿no? Donde no van a ceder ni un poquito, ahí hay que rebelarse. No hay que llenarse de poder para enfrentar eso. Hay que rebelarse ante eso, ¿no? Que a mí eso me parece como una idea súper potente y ver a la rebeldía como cosa buena. Gracias, Vale. Es cosa buena la rebeldía. Es cosa buena. No es ni de loca, ni de atorranta, ni de... Es cosa buena la rebeldía. Exactamente. Y bueno, no me quería ir sin tirar algo bonito, ¿viste? Porque el otro día es también una recomendación de Spotify, ¿sí? Hay una mexicana maravillosa, Marion Reimers, que hace rato que viene pensando y discutiendo sobre el deporte y los feminismos, y tiene un podcast en Spotify que se llama Coming Out, Emociones Compartidas. Marion Reimers es una exitosa narradora y periodista del deporte, y en su episodio de Coming Out habla sobre periodismo deportivo como un espacio homofóbico, aparte no se guarda nada esta persona, espacio homofóbico, machista y patriarcal al que le costó mucho tiempo incluir a la mujer lesbiana en sus filas. Se los recomiendo, está muy interesante. Después de eso quedás con toda la energy para ir a jugarte un futbolito 5 con les amigues. Un hockey 5. Un hockey 5. Que ya aprovecho acá para tirar arriba de la mesa. ¿Cuándo sale ese fútbol con la gente de pedal, Y tiene que salir, tiene que salir. Nadie me respondió nada. Bueno, Frubito, mejores terceros tiempos hacemos nosotros. Hay que decirlo. Noa, querida, un columnón el de hoy. Picante, con chisme, variado,